Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Nómelo Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómic americano, o manga, o europeo, o series y cosas relacionadas, muchas cosas. Creo que siempre enfocados, porque últimamente, luego lo comentaré o algo así, me pasa que voy a clásica página de cómic y demás, y son todo noticias de cine. Y de verdad, no quiero de esto. Bueno, yo soy Albertini, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, Albertini. Pues sí, es verdad que ahora, si no es por las noticias de ese tipo, que claro, me imagino que serán las que llevan a gente, ¿no? Sí, sí, hombre, eso desde luego. Lo que pasa es que me ha llamado mucha la atención porque, claro, ahora en el momento podcast, pues por temas de agenda, de que grabamos cada X, ya es un poco sin sentido el hacer actualidad, salvo cosa gorda. Pero de vez en cuando vamos a grabar, siempre me meto en alguna, tipo Comic Book Resources, Newsarama, Zona Negativa, las clásicas, y el 90% son noticias de cine. Y dije, pues con esto no puedo hacer montar yo nada, señor. Pero bueno, por cierto, noticia de cine que se hayan puesto sinopsis para los Cuatro Fantásticos. ¿Le han puesto una sinopsis? Sí, ya hay sinopsis oficial. Bueno, ¿y cuál es? ¿Ya pues mira, has dicho? The Fantastic Four First Steps presenta la primera familia de Marvel. Forzados por equilibrar sus papeles como héroe con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defenderla a la Tierra de un dios llamado Galactus, dios espacial llamado Galactus, y su heraldo enigmático Silver Surfer. Y si Galactus planea devorar la Tierra, el planeta entero, y todo en ello no fuese lo suficientemente malo, se vuelve muy personal. Chan, chan, chan, chan, chan. Pero seguro que no han copiado la sinopsis de la película de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, ¿a qué? ¿No era de esto también? A ver, aparecía Silver Surfer por ahí. Bueno, y Galactus entre comillas también. Pero Galactus ni se esperaba casi. Bueno, no lo sé. Así esto no. A ver qué tal es, ¿no? Que yo ya cuando empiezas y dices, a ver, y no me acuerdo, bueno, el director sí que sé quién es, y el guión, a ver cuánta gente está puesta aquí en el guión, ¿por qué hay tanta gente en el guión? Ya, sí, suele pasar, porque, bueno, como todo es obra de todos y de nadie a la vez, luego no puedes echar las culpas. Claro, a Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson, Ian Springer, en fin, bueno, ya lo veremos. No tiene... la idea de que le estaban presentando cuando estaban en la Comic Con ahí con estilo retro y tal, pues por lo menos me pareció que era curioso estéticamente. O sea que... Sí, a ver, yo creo que están cogiendo una estética retrofuturista que puede funcionar muy bien y todo eso. A ver, ahora, como siempre, ¿no? Que si realmente va a ser más cebo para frikis fans como nosotros. O algo realmente interesante. Que eso no lo dudes. No lo dudo, claro, efectivamente. Déjame soñar, Dani, déjame soñar. Eso, vamos, que quiere decir que vamos a ir a verla, eso seguro. Pero sí, sí. Bueno, a ver, ya veremos después de cuatro películas de Cuatro Fantásticos. Voy a contar la de Roger Corman porque, aunque no la sacaran, la habían hecho para no perder los derechos. Y... ninguna película de los Cuatro Fantásticos le ha gustado a nadie, creo. Efectivamente, creo que no. Pero ni a fans, ni al resto del público, ni a los críticos. O sea, es una cosa muy rara que tenga tanta... consenso negativo. Sí, claro. O sea, porque es raro, ¿no? Normalmente siempre hay, pero los fans les gusta, los demás no entienden. Y luego los críticos más sesudos dicen, esto es una estupidez muy anal, ya sabes. Pues que normal, ¿eh? Que no pasa nada. Pues es lo mismo que Deadpool, Wolverine, pues la gente que es medio normal dirá, pues esto es una chorrada, ya está. Pero bueno, claro. Yo qué sé, a mí me pones cuatro cameos y cosas así, pues me vuelvo loco enseguida, porque soy un freak. ¿Qué le voy a hacer? No, y además hay películas como esa, Deadpool, que está claro que es para eso. Lo que pasa es que hay otras películas que es en plan, nos tomamos muy en serio y es una mierda igual, ¿no? Entonces... Bueno, sí, por ejemplo, la peli de Cuatro Fantásticos última que hicieron fue un fracaso de la leche. O sea, sí. Yo creo, no sé si sería más fracaso que, que las anteriores incluso, pero por lo menos las anteriores, yo qué sé, parecían, aunque eran mierda, pero yo qué sé, parecían como que eran unas pelis de superhéroes y tal. Era una mala época, la verdad, para hacer películas, pero bueno, en fin. Era la época que ya comentamos cuando hablamos de Deadpool y Lobezno, ¿no? Sí, correcto. Una época fantástica. Esa época. Voy a ver, esa época. Por curiosidad, ahora me ha dado la esta, a ver si encuentro los datos de... Iba a decir de audiencia, pero no, de... Sí, yo para eso entras en Box Office Mojo, sí, y a ver, a tope. A ver, la última, la de 2015. Que esa era la serie, no la película seria. Sí, con... ¿quién tenía? 56 millones... Presupuesto de 120 millones... recaudación total 167 en, vamos, globalmente a uh-huh. su casa. Luego, en la de Silver Surfer, que es de 2007, presupuesto 130 millones y recaudación global 301. O sea que por lo menos logró hacer casi duplicar. ¿Dinero? Logró hacer algo de dinero. La que hizo algo más de dinero fue la Fantastic Four 2005 con... tenía 100 millones, 100 millones de presupuesto y 333 de recaudación global. Pues fíjate, es que solamente por el hecho de que eran novedades, pues la gente iba a verlas. Sí, o sea, pero bueno, es como, a saber, también te digo que ahora mismo cualquier cosa está todo tan hinchado, tan todo, que cualquier cosa que no llegue a los 500 millones ya. O 600 de recaudación, ya es el fracaso absoluto. De todas formas, esta de Cuatro Fantásticos, la de 2015, que es la última, Carly, se va a estrenar la siguiente 10 años después, ¿no? Sí. O sea, qué bien que ha pasado tiempo. Aquella película, ¿no fue que antes de salir ya estaba el director Josh Tang quejándose de que le habían quitado la película que él quería hacer y tal? Pues no recuerdo exactamente, pudiera ser. Podría ser porque además fue un reboot raro de la franquicia, hecho sí. Tan solo, que ¿cuántos son? 8 años después, y que ya vino un poco con ciertas polémicas típicas, ¿no? De, no, es que Antorcha, ¿cómo puede ser que Antorcha y su hermana sean unos negros y otros blancos, que son hermanos? Y ya empezaron a partir de ahí todo, ¿no? Pero no... De todas formas, ¿qué cosas en las que se centra la gente, eh? A ver... Ese es el mayor problema de la película, que hay dos hermanos y son dos razas distintas. No se ha visto en ningún sitio. O sea, vamos. En fin. Cosas de esas, porque... sí. Qué chorradas. Ay, que de hecho, yo creo que esto ya lo comentamos en su tiempo. Eso, llevamos tanto tiempo haciendo podcast. No tendría yo el número exacto, pero... En fin... Pero en un programa de 2015 lo habremos comentado, yo creo. De cuando publicábamos cada cierto tiempo, cada poco tiempo. Cuidado, que este final de año, de verdad, esta temporada, la gente sí. está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Les ha dado un ictus o algo? Se les está acumulando programas. Eso es, les duele. Sí, ahí, completamente. Y bueno, en fin. Vamos si quieres, ¿qué comenzamos? Con la Comicteca, si te apetece. Venga. Y comenta tú un par de cositas que estás leyendo ahí que te puede el alma. Lo tienes que hacer, soltar ya todo. Lo suelto todo ya. Suéltalo. Mira, me he aguantado otros programas porque todavía no habían salido. Quería ver un poco la cosa general. Y esto es la línea absolute de DC. Que no tiene nada que ver con los Absolute, esos que eran tomos muy grandes y tal, que hacía Planeta, sino que son colecciones. Yo lo diría que sería algo así como el universo Ultimate de DC. Ajá, me parece buena definición, sí. Que, más o menos, ¿no? Nunca ha sido necesario en DC hacer tampoco cosas súper exageradas, pero esto no es la primera vez que lo hacen. O sea, hace nada han hecho... lo mismo, literalmente. Sí, sí. Porque... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Ah. Esa... No era... A ver, lo hizo... Morrison hizo Wonder Woman... Tierra 1. Tierra 1 era. Tierra 1. Okay. Bueno, pues eso. O sea, eso ya lo acabamos de ver, como el que dice. Y de hecho, aquella tenía una de las peores cosas, y eso, esa sí que la comentamos. Sí. Y era. ¿Cómo se llamaba? Espera, a ver. Sí, efectivamente. Me acuerdo que nosotros la comentamos. Fue Superman Tierra 1 de Straczynski. Ah, va. Y J. Michael Davis, que era horrible. Pero horrible, horrible, horrible, horrible, horrible, horrible. Malísimo. Y bueno, que hizo, me parece que dos, de hecho. O sea, que a lo mejor, yo qué sé, tendría éxito de en cuanto a ventas. Pero era muy, muy, muy, muy malo. Muy malo, muy malo. Claro, porque además eran... En... Que yo recuerde, eran colecciones de novelas gráficas. Era formato novela gráfica, ¿no? Eran sí. Tomos, eran... Cada número eran 100 páginas, lo mismo, no sé. Una cosa así. Entonces, claro, había historia que contar y no funcionaba, ¿eh? No funcionaba. Esto me parece que eran como tres números o así cada uno de los tomos, creo que luego les publicaron aquí. Y eran tomos bastante, sí, como dices tú, como 100 páginas más o menos. Y no funcionaba en absoluto, ¿no? La parte de... A mí el de Morrison de Wonder Woman no me disgustó. Era bien curiosa. Morrison y Paquete. Y el otro era de Jeff Jones y Gary Frank, puede ser. El de Batman. Sí. Qué bueno, pues eso. Pero vamos, que básicamente es eso. Era la idea de si quieres leer aquí, y pues puedes empezar con el personaje. Y claro, yo decía, pues ¿para qué hacen esto otra vez? Si relativamente hace poco lo han hecho y con autores de bastante bastante llamativos. Y con un cierto éxito, te quiero decir, o sea, no ha sido como que sí, pasó... Sí, o sea, en esa época cogieron, pues, bueno, Straczynski, que bueno, hace lo que puede, pero justo acababa de hacer también una etapa de Superman normal, en esa época, el de Grounded. Creo que sí, también... Pero fue antes o... Ahora mismo no me acuerdo, antes o... No lo sé. Tienes que verlo, a ver, porque yo soy ya 2010, la memoria 2011. No me da. Es que andan ahí, ¿eh? A ver, Entre 2010 y 2015, o sea... Pues es que es casi coetáneo. Vale. Porque Superman Grounded es también de 2010. Superman Grounded, que es... Es... ¡Uy! Una tontería. He hecho una cosa mala. Voy a caminar por Estados Unidos. Es una tontería. O sea, cuando piensas más... Podría decir a alguien, ¡oh, qué original! Y claro, ¿por qué crees que no lo ha hecho nadie antes? Pues porque es estúpido. Que Superman se va a poner... A perder el tiempo andando. Es que de verdad, o sea, bueno, da igual. Total, Earth One era malísimo, pero era, pues eso, como un poco Universo Ultimate. Y en este caso yo pues pensaba lo mismo, y básicamente también se puede valer, ¿no? Quiero decir, es el principio de personajes y ya está. Pero después de leerme los tres números, yo creo que me ha parecido curioso, por lo menos, la... lo que considero que es el hilo conductor, por decirlo de alguna forma. No tienen nada que ver entre sí argumentalmente, y creo que, y a lo mejor ni siquiera transcurren en el mismo universo, que no lo sé si tendrán al final, pero yo creo que no. Es como la idea de estas colecciones sería tener a estos personajes y decir ¿qué pasa cuando a Superman, Wonder Woman, Batman le quitas todos los privilegios que tiene, todas las ventajas que pueda tener, y te quedas con la esencia, entre comillas, del personaje? ¿A qué es a lo que llega? ¿Sigue siendo Batman? ¿O de hecho es el Batman definitivo? ¿Es Wonder Woman o es la Wonder Woman definitiva? ¿Y es Superman, Superman definitivo? En este caso, Batman, Bruce Wayne, su padre no era rico, era un profesor. Ajá. Y es una persona que crece con amigos que guiño guiño se parecen a villanos de Batman. Y son gente, pues es un poco de baja estofa, que se juntan para jugar al póker y demás. Wonder Woman está fuera, no tiene ningún apoyo de las Amazonas y la mandan a vivir en el infierno con Circe, que en principio quiere que matarla. Y Superman, cuando está viviendo en Krypton, su familia no son científicos admirados, sino gente de la clase que es un poco más baja y les tratan como basura. Ajá. Y entonces cuando llega a la Tierra, pues dice, yo creo que tengo que ayudar a la gente pobre. Que eso es un poco también la idea que tenía originalmente, ¿no? Efectivamente. Que fue lo mismo que vimos un poco también en la etapa cuando hizo Morrison Superman. Sí. Que iba, sí. Lo que la gente decía, el Superman con pantalón vaquero. Los nuevos 52. Para entendernos, ¿no? Que en paz descanse. Que en paz descanse, dice. Eso es. Y bueno, pues eso yo creo que es la idea que tienen aquí los autores, que son, en el caso de Superman, es Jason Aaron y el dibujante Rafa Sandoval. En Wonder Woman es Kelly Thompson y el dibujo de Hayden Sherman. Y en Batman, para no variar, tenemos a Scott Snyder, que yo creo que ha escrito todas las... Que no se aburre el tío, no se aburre. No se pierde, parece imposible, ¿eh? No se pierde nada el tío. Como otro Snyder, no se cansa de estos personajes y continúa ahí dándolo todo. El dibujo es de Nick Dragotta. Y de Absolute Batman me he leído dos, han salido dos, y de los otros me he leído solo uno. En la crítica la tiene estas colecciones muy a tope, o sea, les está gustando un montón. Muy arriba. Muy arriba. Yo tengo que decir que, en general, sobre todo el primero que me leí fue el de Batman, y digo, yo, como siempre digo, yo entiendo que hay otras consideraciones, pero yo siempre digo, igual que en las películas, si quieres hacer una cosa que no se parece en nada a Batman, ¿para qué usas a Batman? Claro. Y hasta cierto punto, pues, es un poco eso, porque el protagonista prácticamente de estos dos primeros números es Alfred, que no tiene nada que ver con él, sino es un agente de un servicio secreto y demás, que está intentando investigar una cosa y se encuentra con que Batman existe, y es el que nos da un poco la perspectiva del personaje y demás. Bruce Wayne, la verdad es que no es nada atrayente como protagonista, y sí que es cierto que mantiene una cosa de la esencia de Batman, que es estar preparado para todo y tener muchos planes y demás. En ese sentido, pues bien. De hecho, algunas veces, pues mira, casi me gusta más que lo que hace Scott Snyder con el Batman normal, porque aquí no tiene que lidiar con la continuidad, que eso es una cosa que le pasa a muchos guionistas, ¿no? Que, sí. Sobre todo los que vienen de hacer colecciones suyas, que luego les ponen en otras colecciones y tienen mucho éxito, pero a mí personalmente siempre digo, pues lo mismo que le pasaba a Bendis, que le pones una colección que ya tiene décadas anteriores y él dice, yo me lo paso por el forro y hago lo que quiero, básicamente. Sí, sí. Y yo creo que funcionan mejor pues esos autores que les interesa más la continuidad. Pero bueno, en estas colecciones no tienen que preocuparse, así que bien. Y bueno, en ese sentido, como si no te lo piensas tanto como Batman, sino como una historia un poco de acción y de crimen y tal, está bien. Nick Dragotta, que a veces ha estado mejor que aquí, no sé qué le pasa aquí con proporciones y tal en los dibujos, está muy raro, pero bueno. Jason Aaron y Rafa Sandoval en Superman. Rafa Sandoval está muy bien como siempre. Jason Aaron es de hecho, sorpresivamente, es lo mejor que ha hecho en mucho tiempo. Sí, eso, hostia, pues. No es tampoco aplaudir mucho, porque lleva, no. Lleva mucho tiempo mal. Que lo comentábamos el otro día, ¿no? Que estaba un poco... ¿Qué estás haciendo, Jason Aaron, con lo que te has ido? Sí, totalmente. O sea, lleva un montón de tiempo que no sé qué le pasa a este hombre. Y en este caso, como, no sé, las expectativas pues no las tienes tal, pues bien. Me parece interesante el punto de vista. Lo que pasa es que hay mucho Krypton y te tiene que interesar Krypton. Aunque sea esta versión y no otra, normalmente siempre me canso de Krypton un montón. No sé cómo, si es ya por la repetición y el tiempo y tal. Yo por eso siempre decía lo de lo que me gustaba del All-Star Superman de Morrison, que salía en una página, en la primera página, el origen, y se acababa ya. Sí. En 8 viñetas o 6 o las que fueran, y se acabó. Y yo Krypton es que me da mucha pereza. Pero en este caso, pues mira, te vale un poco como para darle la base esa de que el personaje nunca ha sido privilegiado y cuando llega a la Tierra, en este caso el primer número transcurre en Brasil, en unas minas en las que gente poco privilegiada están obligándola a excavar en unas minas donde hay asbestos y demás. Y nada, está Superman, que tiene una inteligencia artificial para ayudarle y como armadura y un poco así. Pero bueno, sigue más o menos teniendo los poderes de siempre, pero es un poco menos exagerado. Es más joven también, igual en el caso de Batman también. Y lo que pasa es que luego acaba el primer número y te sale un villano de Batman, de Superman, de siempre, que parece más o menos igual que siempre, y es como, pues, tampoco es tan distinto. ¿no? O sea, es en la última página, así que no sé lo que va a hacer, ¿sabes? Pero... y de repente, hola, me llamo Lex. Es otro, extrañamente. Es otro, vaya. Que te puede, totalmente, además, de hecho, yo digo, vale, igual dijo Jason Aaron, pues no voy a usar a Lex Luthor, porque es lo mismo de siempre. Lionel Luthor. Sería demasiado obvio, ¿no? Pero... en este caso, yo que sé, un tío que es multimillonario y calvo y que explota gente que tiene poco dinero, como que ajá, parece que puede ser apropiado, ¿no? En el caso de Batman, por cierto, tampoco usa directamente a un villano concreto como el antagonista primero, es otra cosa diferente, pero bueno, bien. Ya te digo, no está mal, ¿eh? Pero quizás el que más me gustó fue el de Wonder Woman, de Kelly Thompson y Hayden Sherman. Que Hayden Sherman, yo creo que no le había leído antes. Le ha dibujado alguna cosa más, vamos, muchas cosas más, pero yo no las había leído, que yo me acuerde. Y lo que más había dibujado, pues es así, como el trozos de 5 números en algunas colecciones, pues tampoco de súper alto perfil, pero bueno, que está bastante bien como dibujante, o sea que. Entiendo que no es que no tiene muchos años, o sea que igual es el principio del curro y tal. Y como decía, empieza con... Esto es quizás lo que más te puedes imaginar que se parece a Wonder Woman, para mí, en cierto sentido. Pero no para mal, porque casi te puedes imaginar que hubiera podido pasar como un what if en el universo normal, ¿no? Y es... Una cosa sí. Que hacen las Amazonas y los dioses le castigan, le quitan a la hija y se la mandan al infierno y está allí Circe diciendo, pues nada, aquí se queda. Y que la maten y de repente se da cuenta de que tiene poderes y tal, pero la prohíben hablar de las Amazonas y un poco pues ves en el primer número cómo va creciendo con Circe como su madre, básicamente. Y mantiene pues eso, el ambiente de cosas... mitológicas y de monstruos gigantes y todo ese tipo de cosas, y el dibujo está muy bien, ya que por ahora bastante curioso. No sé, quizás no es como en cuanto a ambicioso o tal, sino que fue lo que lo leí como con más ganas y más ligero. Lo leí, ajá, se leía muy bien. El Superman cuesta un poco el tipo de drama que hay en porque el tipo de drama que hay en Krypton lo hemos visto mil veces en otras cosas y entonces pues al final te aburres un poco, pero bueno, yeah, no es súper largo. Y lo de Batman, pues mira, bien, tiene mucho eso, la voz en off de Alfred mirando lo que está haciendo Batman y tal, pero tiene acción y eso, el dibujo a veces se le olvida que está dibujando a personas, pero bueno, tiene momentos así como cool y tal, ¿no? Que Scott Snyder pues sabe hacerlo. No sé, lo que no sé es que no he leído nada, si tienen ideas claras de cuánto van a durar estas colecciones, si van a ser empezar y cerrar, aunque nunca jamás hoy en día ocurre eso, ¿no? Si tienen éxito, pues harán segundas partes y lo que sea. Pero es desde luego una... Si, por ejemplo, si habéis dejado de leer todas estas todos estos personajes, sus colecciones y tal, a lo mejor decís, pues mira, igual me leo el primer número a ver qué tal, si me atrae. Sin más compromiso. Y parece que van a tener éxito, pero bueno, eso, me han parecido curiosas, por lo menos. Así que nada, a ver si cuando leas alguna te animas y me dices. Pues sí, la verdad, porque sí que tengo ganas de ver cómo son. Y ya cuando aparezcan por mis feeds, cuando aparezca algún tomo o lo que sea, pues ya le echaré el guante. Porque sí que tengo curiosidad, me enteré un poco cuando se anunció de... Bueno, sí, me enteré, no cuando se anunció, creo que cuando... publicó el primer Absolute Batman. Digo, oh, eso existe. Y yo, qué curioso. Y nada, ya le echaré un ojo. Porque la verdad que lo que tú dices me parece interesante. Es verdad que pasa muchas veces que al final con este tipo de historias queriendo hacer alternativas, no sé hasta qué punto... Esa es la pregunta que te quiero decir. ¿Hasta qué punto distinguirías esto de un Elseworlds? Ya, es que parece que ahora no les gusta utilizar eso que es lo de toda la vida. No, es un Elseworlds. Lo que pasa que, bueno, les han sacado todos a la vez y yo creo que por lo menos tienen como más cohesión y por lo menos interna, en el sentido ideológico y de idea, que la esta otra colección de Tierra 1, que era un poco más, pues cada uno que haga lo que quiera, y sí que parecía un poco más Ultimate. Y en este sentido, pues también lo es. Lo que pasa es que es eso, parece como que tiene la cosa esa de vamos a quitarles apoyos y vamos a quitarles cosas, y ¿qué pasa? Pues siguen siendo lo mismo, sí. Es un poco el tema. Bueno, pues nada, ahí estamos. Bueno, y creo que también has leído, que he leído yo los primeros dos números, que también has leído, hablando de colecciones Elseworlds, mundos alternativos, Absolute, pues Ultimates, ¿no? Que el universo Ultimate de Marvel, que el nuevo universo Ultimate de Marvel que creó Hickman, que sigue vivito y coleando de momento. Y bueno, ¿qué te ha parecido la serie esta de The Ultimates? Sí, de momento sigue vivito y coleando, efectivamente. Que no sé si a ti te parece, pero es como una cosa. Lo del universo Ultimate esta vez me parece como una cosa súper rara. No sé explicarlo muy bien. Es un poco como Tierra 1. Es que ha salido de una cosa tan concreta y tiene una cuenta atrás tan... Bueno, de hecho, aquí en Ultimates, que es la serie de Dennis Camp y Juan Frigueri, concretamente tienes la cuenta atrás del tiempo que falta hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir para que se acabe, entre comillas, el universo Ultimate. Se acabe, bueno, pase lo que tiene que pasar. Sí. Que puso Hickman al principio de la colección, que él empezaba todo. Y aquí sale muchísimo la cuenta atrás de cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo falta para que ocurra, ¿no? Sí. Y es curioso porque es una serie que tiene tan en cuenta el mundo en el que está, porque las otras colecciones ocurren en este universo. Obviamente, ¿no? Pero esta está totalmente hilada con la premisa de toda la línea, ¿no? Y entonces va un poco pues de intentar crear, entre comillas, crear a los Vengadores, que es algo que se había impedido al principio, ¿no? Y porque claro, tenemos al Maker y demás que está atrapado en su fortaleza, después del final de la miniserie de Hitman. Ya se me ha olvidado cómo se llamaba, pero bueno. Ultimate. Universo Ultimate, sí. ¿No? Sí. Y le tienes allí metido, y entonces tienes que... Tony Stark tiene que intentar crear a los héroes para que vayan en contra de este villano que ha movido los hilos durante tanto tiempo, ahora que sabe que va a tener... todo lo que ha pasado ha sido afectado por él, y hay un montón de héroes que podrían haber surgido pero no surgen porque él no quiso. Entonces, bueno, pues va desde el principio, bueno, es Iron Lad en vez de Iron Man, porque bueno, teníamos a Iron Man, es su padre, ¿no? Sí. Y tienes a Capitán América, al Doctor Muerte, que es el Red Richards de este universo, que es una persona pues que está bastante traumatizada. Thor y Sif, que bueno, si lo leéis ya sabéis por qué está Sif. Y nada, pues eso, en principio es muy sencillo, entre comillas, la premisa, pero me parece curioso porque más o menos la premisa que tiene Dennis Camp para la colección es que podrías haberla hecho de una forma muy sencilla, de él va dejando... rastros con trajes, con cosas de poderes, con lo que sea, a personas que tenían que haber sido héroes, y entonces cogen el manto y se convierten en esos héroes y ya está. Claro. Pero obviamente eso no es tan sencillo, ¿no? O sea, tú no le das de repente a alguien, toma, sé superhéroe, y es como, ¿what? Bueno, esa es la premisa de todas las series del mundo. Ben 10, esa es la premisa. Es caro. ¿Y qué pasa? Pues que no, ¿no? Que la gente dice, pues yo no quiero ser héroe, ¿quién coño eres tú? O no me apetece ser un héroe como a ti te apetece. O lo coge una persona distinta, que esto ocurre en un caso. Y está bien porque las cosas no salen perfectamente y tienen que cambiar muchas veces de plan. Al final del número 6, yo me he leído los 6 primeros números, es un punto bastante de inflexión, porque han pasado cosas reguleras. Y claro, aunque tienes eso, a Tony Stark, a Reed Richards, a Thor, Capitán América, pero aún así estás hablando de gente que es una resistencia. Si hablábamos el otro día de la colección de Avengers, sí, Twilight, que también tienes el Capitán América mayor y todo eso, pero en la resistencia, con Ojo de Halcón y demás. Pero en este caso es casi más complicado, aunque tienen más cosas. Porque todo lo que ha hecho el Maker en este universo lo ha hecho de tal forma que, bueno, es una pasada el nivel de control que ha ejercido, ¿no? Entonces, entrar aquí como... bueno, pues nada, ahora vamos a cambiarlo todo y lo ponemos otra vez. Pues no, no va a ser tan fácil. Y es una colección bastante sólida. No sé a ti qué te ha parecido. Al principio me pareció un poco más floja, pero luego, según va avanzando, coge un poco más de inercia. Pues la verdad es que, como estoy disfrutando tanto con Ultimate Spider-Man de Hickman y con el Ultimate que es... ¿Te refieres al único Ultimate que hace que Peter Parker sea una persona? Efectivamente. El Ultimate humano Spider-Man. Spider humano. Es que joder, ya... Spider person. Y luego hablamos... Y luego hablamos del primer número de la nueva etapa de Spider-Man, pero yo es que me tiene hasta los huevos ya. Hostia. Ay, va a ser duro, ¿eh? Bueno, y el Ultimate X-Men de Peach Momoko, que parece totalmente desconectadísimo de todo. Sí, ¿no? Es un poco haz lo que quieras. Está ahí con una trama de mutantes en sombra y todo el mundo en Japón. Pues esta es lo que te dice, como que me comienza demasiado floja. Y bueno, he leído los dos primeros números y digo, a ver, floja en un sentido de lo que tú dices, está bien, pero claro, me resultan, como las otras dos colecciones me están gustando tantísimo, esta se me queda en un segundo plano, ¿no? Pero es lo que tú dices, la premisa es interesante, ¿no? Todo lo que ha montado Hickman, que este recoge, Dennis Camp, me acabo de inventar el nombre. No, Dennis Camp, sí. Es que me ha sonado un nombre falso de repente. Y todo me parece guay. Creo que el primer número es bastante efectivo. El segundo también. Pero claro, se me ha quedado así un poco. Se me ha quedado un poco en plan, ay, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. No, ¿qué está pasando? Sino, dame un poco más, ¿no? Dame un poco más de droga. Sí. Pero bueno. La verdad es que en el último número tiene un enfrentamiento con... Y se adentra un poco más en cómo es la versión de Bruce Banner en este universo. Y está bastante curioso, la verdad sea dicho. Me gustó también el número en el que te cuenta un poco, te hace un poco flashback de la vida de Reed Richards. Ajá. Y que, por cierto, no está dibujado por Frigeri, sino por Phil Noto, me parece. Y está también bien. Pero es una colección, eso, que tiene una labor un poco chunga, que es llevar la trama adelante de lo que sabes que va a pasar, ¿no? Y continuar, pues, directamente de cuando acaba Ultimate Universe. Entonces, dentro de esa labor, que no es muy agradecida, se tiene suficiente espacio para hacer cosas, pues, un poco diferentes, y está bien. O sea, si alguien se leyó el universo Ultimate y dice, pues, a ver cómo sigue esto, realmente Ultimate es la forma de seguir literalmente la historia esa, cómo va a acabar. Sí. Pero igual no es la mejor, bueno, no es la mejor de las series, literalmente. Sí. Pero me sorprendió que no estaba mal. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que era la serie necesaria, porque empiezas en Ultimate, te deja Hickman como te lo deja. Y de repente lo siguiente que lees es el Spider-Man, que vale, sí, sale Iron Lad diciendo, vas a ser superhéroe, en 6 meses te veo. Y eso, pero claro, no tiene nada que ver su trama con todo esto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí, a ver, es curioso. Es curioso. Mira, seguir leyendo. Hoy me ha salido en el Unlimited del 3, así que le pegaré un poco de caña a esto. Sí, eso, míralo, que no es que sea aquí la cosa más así, pero a mí me pareció, no tenía ninguna esperanza porque no me apetecía especialmente, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, por comentarlo, que no es gran cosa porque acaba de empezar, solo ha salido un número. Es el primer número de la nueva etapa de Amazing Spider-Man, es el número 61. Y después, que estábamos comentándolo antes, fuera de el aire, fuera de micrófono, Albertín y yo, la mala suerte que ha tenido esta colección de Amazing Spider-Man durante tanto tiempo, porque lleva, sí, lleva años con dos colecciones que en teoría no tendrían por qué ser malas. Nick Spencer, para empezar, es un guionista que era bueno. Sí, y ahora era. Ya veremos cómo eso, ¿no? No sé, por lo menos su colección no fue gran cosa. Y Zeph Wells, que ha escrito muchas veces Spider-Man, nunca la colección principal y durante mucho tiempo, pero yo creo que ha ido perdiendo mucho del apoyo que tenía al principio. Sí. Sobre todo con las liadas que montó después del número 50 y todo eso, ¿no? Hmm. Que no sé, vamos, que ya hablamos un poco de ello, pero a mí personalmente es que, no sé, no me gustó demasiado. Pero bueno. Y nada, tienes bueno, aquí... La liada de Mary Jane y todo eso es el 20 y pico, 26. Digo el 50, el 26. 20 y tantos. Lo del 25 es cuando se muere un personaje. Sí, y al día siguiente resucita. Pero vamos, ya sabes. En fin. No la nueva, la oficina de Marvel. Esto empieza la etapa de Joe Kelly, que... Creo que nunca ha sido guionista de la colección principal de Amazing Spider-Man. Ah, no, sí, me mira, suena. En 1999 hizo 18 números. Ah, fíjate, te iba a decir que a lo mejor era de Peter Parker, Spider-Man. No lo sé. Ah, no, vale, esto ya sé cuándo es. Fue uno de los guionistas que esto es la etapa en la que eran guionistas... Dan Slott, Christos Gage, Fred Valente, sí, Mark Waid, Joe Kelly, Zeph Wells, Roger Stern. Ajá, claro, esa el alograde, no, la otra, el Brand New Day. Sí, después de todo lo de Straczynski, sí, empezó, dicen, bueno, mira, nos hemos comido esta bazofia de One New Day, entonces dijeron, mira, pues vamos a hacer lo mejor que podamos. Y tienen algunos cómics que están bastante bien. Está muy bien, o sea, quiero decir, esa etapa... Hay pocas sagas que sean cojas. Vamos, que tiene todo, ¿eh? Hay algunas que son malas, pero vamos, la mayoría... Tenía Slow, tenía... ¿Quién más estaba? Kelly... ¿No estaba Wells por aquí también? Rondando. Sí, también había algo de Wells, no tanto, pero había algo de Mark Waid, había Frank Valente, por desgracia Mark Guggenheim, que a mí se no me gusta mucho, pero vamos, mucho Dan Slott había, sí. Y Zeph Wells también, sí. Pero vamos, que claro, ahí hacía, pues eso, las cosas cortitas. Y aquí, pues eso, como único guionista principal, pues me parece que Kelly es la primera vez que lo hace durante tanto tiempo, ¿no? Y dice, bueno, ahí está en esta colección. Y ha empezado con una saga que se llama Las 8 muertes de Spider-Man, que lo ata un poco, pues, lo ata con la con el nuevo estatus de después de Bloodhunt del Doctor Muerte. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que dice el Doctor Muerte, tienes que hacer una cosa, Spider-Man. Y dice, ¿cuál? No me apetece, pues que vas a tener que hacerlo igual, porque ahora soy quien manda más. Y nada, pues eso. No sé. En principio me da un poco pereza la idea, pero bueno. Decir que es eso, lo que decía antes. Ves aquí a Peter Parker haciendo fotografías para el Daily Bugle. Otra vez. Y es... Me cago en tu puta madre. ¿Por qué retrocedéis a los personajes 10 años en cuanto podéis? Yo, fíjate, o sea, yo pues por lo menos por eso hay gente que hay cosas que no le gustaban y tal. No exactamente, no sé por qué, pero bueno, la etapa de Dan Slott de Spider-Man, si no tenía nada, tenía, me cago en 10, un avanzar el personaje. Sí, sí. Oye, es que incluso Nick Spencer y todo eso, y Sewell continuaron esto, pues de científico, trabajando en empresas punteras de ciencia, bueno, aunque con Sewell será trabajando para Norman Osborn, pero, coño. Sí, pero bueno, eso. Pero yo, pero eso, esa, que empiezas aquí... No sé, estás trabajando de algo que no es lo que hacía hace 60 años, señores. No, es que es lo mismo, o sea, es eso. Sale la tía May dejándole dinero. ¡Ostras! O sea, tú lees esto y dices, ¿de qué año es esto? Pero de verdad, o sea, es absolutamente descorazonador. Ostras, sí, sí. Que vale que los personajes no cambian demasiado, pero hostia. Pero, claro. No os paséis. Y entonces lo lees y es como, tronco, pero de verdad, yo es que no puedo. O sea, a mí me da algo. Por cierto, o sea, dibujo es que, ojalá, no lo he leído, pero ojalá Peter Parker haciéndolo de colocar la camarita para hacerse fotos a sí mismo de Spider-Man para vendérselas a J. Jonah Jameson. Pues bueno, no te voy a decir nada, pero... Pero sí, ya me lo has dicho todo. El dibujo es de Ed McGuinness, que ya lleva... Es un súper veterano, ¿no? Pero que como yo estoy un poco dejado de Amazing Spider-Man, que me tenían todas las etapas hasta los mismísimos, y ahí he dibujado pues 17 números o así, uh-huh. Un poco de relleno, me imagino. La última vez yo creo que le vi fue en Vengadores, durante más tiempo quiero decir, en Vengadores, en Hulk, en aquella super colección de mierda, ¿cómo se llamaba? Superman, Batman, uh-huh. De Jeff Loeb. En cualquier caso... me gusta bastante más ahora que hace 10, 15 años. Sí. Porque le veo menos tendencia a inflar la cara de la gente y todo eso. Y como siempre, en el fondo, no me ha disgustado nunca. Cuando ha pulido un poco esas cosas, pues queda bastante bien. Así que ahí no tengo ningún problema en ese sentido. Uh-huh. Lo único que tal, pues vale que la aventura en sí no tiene nada que ver con lo que suele hacer Spider-Man. Pero en ese sentido, casi es peor, no lo sé. O sea, es como que la parte... que tendría que ser diferente es igual y la parte que es igual es diferente. Joder. No lo sé. Bueno, cuando le eches un ojo ya te aparecerá por ahí en Marvel Unlimited, no tardando mucho, y ya me dirás a ver qué te parece este comienzo. Pero bueno, ahí está. Ya te diré, porque ahora mismo estoy con todo el lío del combate contra Duende Verde, Super Duende Verde. Y, uh-huh. Y bueno... que ya pues estoy en modo inercia con Spider-Man. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que para todas estas cosas, que es lo de siempre, dices... ¿Para eso te lees el Spider-Man toda una vida? El de Zarsky y Bagley, que te pasa un poco por todos los tópicos que necesitas, pero luego nunca se queda atascado en ninguno, porque no puede, porque el tiempo avanza de verdad. Y entonces dices, mira, por lo menos todas las mierdas estas que tenía que tener, pues me las he leído en este cómic y ya está. Uh-huh. Y así no tengo que leerlas en el cómic normal. Que obviamente no vas a hacer eso, o sea, ya lo han intentado a veces, pero al final siempre acaban haciéndolo, quitándolo o poniéndolo en otro universo o lo que sea, pero les cuesta mucho avanzar a Peter Parker un pelín. Pero yo creo que se ha demostrado de sobra que puede estar su vida trabajando de científico y no pasaba claro, nada. O sea, y ya está. Y... que alguien puede decir que da lo mismo, pero es que tenga los mismos problemas de siempre, de dinero y de hacer las fotos, es que es un tostón. Ya, amigos, ya vale ya. A ver, de dinero, pues mira, en el fondo, pues luego la suerte Parker y demás, ¿no? De no conseguir... Coño, pero joder, yo recuerdo la etapa de Straczynski, pues estaba de profesor. Mira, yo qué sé. Vale, profesor que de ciencia en la etapa un instituto, de Straczynski, pues, que bueno, dice, bueno, pues, vale, ok, correcto. Vale, que no tenía secundarios prácticamente la etapa de Straczynski, porque estaba muy centrada en sus mierdas, ¿no? Pero, sí. Yo qué sé, claro, el problema es ese, que lo ves, lo que dices tú, como profesor de instituto, igual es más de universidad, porque claro. El nivel que tiene, quiero decir, ¿no? Pero claro, entonces... Sí. Pero bueno, yo qué sé. Pero claro, entonces tenías que ver haciendo el doctorado... Yo qué sé, chico, es que si eso es, tiene que presentar la ¿te tesis. Te imaginas, un tema de hacer el doctorado. Y mierda, no puedo combatir el crimen porque tengo que entregar estos resultados. Eso es, hostia, no, que tengo que leer mañana la tesis, no me da. No, Electro, no. No. Tenía ahí un USB con la presentación. En fin. Creo que le da un honoris causa a Spider-Man que a Peter Parker. Y es que, bueno, pues eso, que... Vale que en la trama de superhéroe pues tiene algunas ideas tal, que no están mal, pero que lo de el Doctor Muerte parece como random, básicamente, su implicación con el personaje. Entonces no sé cuál es la idea, pero bueno, otro asunto que veo, por cierto, que no lo he dicho, es que es las 8 muertes de Spider-Man. Entiendo que esto es número 1 de 8, espero que no. de 8, ¿te imaginas? Espero que no. ¿Te imaginas que haya, estemos has leído un Spider-Man alternativo? No, y vas a leer a 8 Spider-Mans. No, no, pero es que... muriendo. Spoilers. En este primer número ya se muere una vez. ¡Toma! O sea, por eso lo digo, que si van a ser 8 números de una muerte para cada uno. Espero que no. Espero que tenga un girillo por en medio. Porque ya sería muy encima todo el rato la misma fórmula. Pero bueno, ahí está. Que por cierto, que antes hemos comentado Dan Slott y demás, la tremenda pereza, o sea, que me da todo Spider-Man. O sea, ya más en Spider-Man me da pereza. Uh-huh. Pero ahora que está Dan Slott haciendo... ¿Qué se está haciendo? Bueno, que está siempre con lo mismo. Con Spider-Man y Spider-Boy y todo eso. Sí. Qué pereza todo. O sea, brutal. Porque es como está volviendo a lo mismo que ha hecho. Que hizo en su etapa. Sí. Con todo el tema de Spider-Boy, total. Depende. Pues ahora Superior Spider-Boy. Ahora no sé qué. Y en plan, chico, a ver. Ya. Basta. Y es que. Sí que es cierto que les pasa mucho que tienen sus obsesiones y a veces les cuesta mucho salirse, porque francamente le pasa a casi todos. Cuando vuelven a salir, te acuérdate de cuando hacía Rick Remender, se ponía a hacer cosas y luego siempre volvía a lo mismo. Sí, sí. Ahora es que está haciendo Spider-Boy, ¿no? Dan Slott. Y también estaba haciendo... ¿Cuál era la otra colección? Hizo Spider-Man y Superior Spider-Man. Superior Spider-Man y Spider-Boy y Spider-Man. Ese es el plan. Y es que me parece todo tan impersonal. Ya. Tan, no sé, tan hacer por hacer. Bueno, claro, luego esa espectáculo de Spider-Man, que es la que no es de Dan Slott, es de Greg Weisman. Sí, que por lo menos yo que sé. Igual que Weisman. Bueno, curiosa, tampoco sin más, la verdad. Joder, Weisman lleva haciendo guiones de cosas, me cago en 10. Toda la vida. Ese es el creador de Gárgolas, ¿no? Sí. Y de una serie que a lo mejor no os habéis oído mezclar nunca, no os he oído mencionar nunca, de Los Titanes. Young Justice. Young Justice. O la joven Liga de la Justicia. Eso es. Que creo que todavía... Está en España inédita la cuarta temporada, creo. Creo que sí. La tercera la puso Netflix. Pero mira que hace años, poner, ¿eh? ¿Para qué poner...? Pero no, pero Max. Hace poco. En Max no está. ¿Por qué? Porque... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tienen que ser las cosas fáciles? No, es que a mí me fascina, la verdad. Yo entiendo... Pero te das cuenta mucho de cómo están haciendo en Estados Unidos los sitios de streaming. El Saslov dice que se lo podemos vender a otros cuando salga de Estados Unidos. Pues a ver, ¿nos sale más barato? ¿Nos ganamos más dinero así? Pues a tomar por culo. O sea, que se están dando cuenta ahora de que lo de la sindicación y vender las cosas que has hecho es como que es el negocio que era. Ganas dinero. Es un momento. ¿Y la publicidad? ¿Qué está pasando? Sí, sí. ¿Es acaso que es lo mismo que toda la puta vida? Sí, sí. En fin, o sea... A mí me encanta cómo están descubriendo todas las cosas que son las mismas de siempre. Es tan tierno. Es como no. Ver a bebés aprendiendo a andar. Sí, porque es que, vamos, ahora todos tienen su mierda de publicidad o no, que por lo menos hay algunas que aguantan, porque ¿quién no tiene? Max no tiene, ¿no? Max no tiene, pero creo que va a llegar. También, ¿verdad? Porque ¿por qué no? Me extraña a mí que Saslov, que es un poco así. Porque de hecho, espérate, he estado haciendo un artículo el otro día. Bueno, actualizando un artículo y no sé si es que van a aparecer ya. Porque Disney sí que ha puesto ya un plan con anuncio. Y Max creo que está en ello. O sea, no sé si lo terminará haciendo. Mira, al final la única que no tiene es Sky Showtime. Básicamente. No, sí tiene. También tiene, joder. Sí tiene. Tiene un plan con anuncios. Apple TV no tiene. Mira, Apple TV no tiene. Y luego dices, estoy pagando Movistar. Un momento, ¿por qué me pone anuncios? Efectivamente. O sea, Movistar es la peor plataforma. La odio. Es una puta mierda. Bueno, yo le estoy cogiendo tirria a Prime Video desde que ha puesto anuncios. Y te dice, ¿No quieres anuncios? 2 euros más. Y yo, vale, señor. Porque encima te los mete a mitad del capítulo y es que no lo soportes. Dice, ponme 3 minutos al inicio, te los aguanto. Uy, sí, pero eso tú, nada tiene nada que ver. En Paramount Plus en Estados Unidos y en Peacock en Estados Unidos tienen los cortes de publicidad que tienen en Network. ¡Ostras! O sea, igual, ¿eh? Igual, o sea, 2 minutos, o sea, cada 4 8. O 5. 4 o 5. Cada 8 minutos, sí, claro. Sí. El bloque y de no, publicidad pero de toda no, la vida. Son más cortos. Ah, bueno. Duran 1 o 2 minutos. No, claro, sí, que me refiero a que es cada 8 minutos, creo. Ah, pues más o menos, no lo sé. Una cosa así, ¿no? Es un bloque cada 10 minutos. Literal. Y Hulu igual, también. Cuando tienes anuncios, son anuncios del corte de publicidad. Si es una cosa de Network, la ponen así. Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí. Así que, claro, aquí yo cuando dicen, la gente se queja de que tiene publicidad al principio una cosa, digo, mira, eso no es nada. Claro, eso yo creo que se aguanta. O sea, si me pone Prime Video, entonces que adelanto un anuncio tal, no sé qué, pues diga. O Movistar lo hace así también. De sí, momento no pone así, anuncios en medio, que ya así, lo que me faltaría. Con lo que te está cobrándote Movistar, no sé cómo tienen los cojones de poner anuncios. Ya, a ver, Movistar, claro, Movistar, si pagas con todo el paquete, pues sí, pero ahora el paquete es de 10 euros. Entonces... No, claro, pero cuando tú eres una persona que tenía Movistar, ya, su cable, antigua, su sí, tele y todo, y te ponían vida. Anuncios. Es como, pero estás brutal, borracho. Es brutal, sí, sí, y además muchos anuncios. Pero anuncios. ¿Estáis locos? O sea, que se están pagando ahí, hay gente que estaba pagando antes 80 euros y les estás poniendo anuncios, pero ¿estáis locos? Sí, sí, sí, brutal. Joder, de verdad, o sea, es que no sé. En fin. Y es que es increíble lo de los anuncios, pero vamos a algo que no tiene bueno, anuncios. Espera, espera. Dime. No tiene anuncios, te iba a decir. O sea, tiene anuncios cuando lees el cómic. Que... Otra cuando, cosa. Cuando lees el cómic. Que aquí los cómics en España, realmente anuncios nunca han tenido un montón, ¿eh? No, han tenido. Tenían atrás. Contraportadas y cosas así. En Estados Unidos, los cómics de es Marvel brutal. Y de DC, pero los de Marvel sobre todo, bueno, todos los dos, tienen una cantidad de anuncios que dices, ¿pero esto qué es? Sí, sí, es. Y se te jode bastante, a mí me jode bastante la experiencia, la grapa. Sí, es como una revista, es como abrir una revista y cada 2 páginas, ¡bum! Sí, sí, literal. O sea, yo cuando estoy leyendo lo digo, ¿pero esto cómo es posible? ¿Huh? Y, además, y claro, ahí está, en España no tenemos anuncios más que por la parte de atrás y suele ser de la propia editorial. Sí. Pero allí es como chicles. Sí, sí. Y ya está. Además, que te iba a decir que ahora creo que controlan más porque ya los insertan los anuncios pensando en los tomos. O sea, en plan pensando en una edición sin anuncios. Uh-huh. Porque, eso te digo... Ah, para no recortar páginas dobles. Para no recortar páginas dobles. Porque antes yo me acuerdo... Que, bueno, seguramente tú tendrás también el recuerdo de tomos o incluso los cómics en grapa españoles, que de repente te metían una página en blanco vacía con algún diseño raro para resaltar la página doble siguiente. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, era súper curioso eso. Desde luego, efectivamente. Joder. Bueno, después de este momento, revival... y anti-anuncios, vamos a hablar de un cómic del primer tomo de la etapa de Chip Zdarsky, que tú ya comentaste, si no recuerdo mal, hace unos pocos episodios, el Joker año 1. Sí, correcto. Y es el Batman Failsafe, que escrito por Chip Zdarsky, dibujado por Jorge Jiménez, que bueno, el volumen 1, que es el primer tomo de la nueva etapa, luego está el segundo tomo, que no lo he leído del todo, que es el Batman de Gotham, creo que se llama. Uh-huh. Y bueno, pues un cómic, una nueva etapa, y lo que Chip Zdarsky ha hecho ha sido enfrentar a Batman, a Bruce Wayne, contra su peor enemigo, que es algo que él ha diseñado, básicamente. Sí. Entonces, bueno, es un poco coger a ese Batman súper paranoico y súper, hay que tener planes para todo y contingencia en cualquier mínimo atisbo de variación del plan o variación de algo que no haya previsto y no sé qué, no sé cuántos. Y en un momento dado, eso surge Failsafe, que es un androide, un Batman androide, por decirlo de alguna manera, que se activa y nada, va por todas ahí a lo bestia, ¿no? Con todo eso es en el contexto de que Batman es acusado de asesinar al pingüino, porque bueno, pues hay que hacer eso, hay que hacerlo así, de alguna manera, ¿no? En ese momento está investigando unas cosas y de repente el pingüino pues muere, no sé qué, y todo el mundo piensa que ha sido él. Y bueno, pues es un poco, es curioso porque coge eso, que además Chip Zdarsky es consciente de que no es el primero en hacerlo, sino que coge esa idea, o entre comillas, ¿no?, de Torre de Babel, de Mark White era, sí, de la JLA, saga de la JLA, la que descubren que Batman tiene archivos y protocolos para acabar con cualquier miembro de la Liga de la Justicia, lo que supone un terremoto y una bomba de desconfianza brutal. Y pues esto es llevado al extremo, esa idea es llevada al extremo. Y a su vez, vuelve otra contrapartida de Batman, que es el Batman de... Ah, nunca me sale el nombre así de corrido. Enzar Alu. Llamaba Zurranela. Zurranela, de Zurrengar. De Zurrengar, que creó Morrison, si no me equivoco. Sí. Bueno, en realidad, no, en realidad es el Batman... Claro, se considera que su primera... Explotó Morrison, por así decirlo. Sí. Pero surgió en los años 60, el 50. Sí, la versión que usa Zdarsky es lo de Morrison, básicamente. Sí, básicamente lo de Morrison, que Morrison da a este Batman de los 50 un origen, una razón de ser a través de la trama de Batman Reed, de la cual somos aquí, ya sabéis, muy, muy fans de esto. Y a pesar del dibujo de Tony Daniel. Y bueno, pues es un cómic, la verdad que me está gustando la etapa bastante. Es verdad que luego cuando leí el tomo y dije voy a mirar críticas y demás, veo que hay mixed reviews. Mixed. Está un poco mixed las cosas, ¿no? Hay gente como que le cansa un poco el tema Batman paranoia y demás, que es lógico, por otro lado. Pero la verdad, a mí me ha resultado una cosa súper entretenida. Muy, muy, muy entretenida en todo momento. Me ha gustado mucho cómo, bueno, cómo ha manejado Chip Zdarsky bueno, pues que es un concepto difícil de llevar a cabo luego, al fin y al cabo, ¿no? Pero me ha gustado mucho cómo lo ha llevado, ¿no? Cómo lo ha mezclado también con Robin, ¿no? Que Robin está muy afectado por todo el tema. Robin, que es Tim Drake en este cómic. Y no me lo esperaba, de repente. Como llevo desconectado, básicamente desde Tom King no había leído un cómic de Batman de esa etapa. Todo lo de Tinion Cuarto... Nada, lo he saltado. No. Y he dicho... No duró mucho, la verdad. Bueno, duró bastante. Creo que no, que hace muy... Bueno, 3 o 4 años han sido, creo. A ver... del 86 al 117, pues sí. Es más de lo que yo pensaba. Claro, o sea, son 30 y pico números, 4 vistas, ¿no? Y... Joder, pues sí. Y bueno, claro, que justo he leído la etapa y he dicho... voy a ver qué hubo antes. He dicho... Tiene un cuarto y yo. Todo, tiene un cuarto y yo. Ay... Creo que hay una etapa por ahí de otra, hay una saguita por ahí suelta, pero vamos, por lo general he dicho no me apetece nada. Ahora ya Zdarsky ya va a llegar al número 30 de su etapa en Batman. Y creo que ha dicho que se retira, no sé si en el 30 de su etapa o cuando cumpla 50 números. Se está insinuando que, bueno, 50, que eso ya, Zdarsky, como que la etapa va a ser bastante cortita. 50 números no está mal, ¿eh? No, a ver, efectivamente. Hombre, sí, que Tom King hizo 85 números, que se le va la olla, pero prácticamente, sí, yo creo que es un poco enjundia ya, 50 números no está mal. Que lo que para que tengáis la perspectiva, los números que comenté yo del Joker son 142, 143, 144, que... A mí ya os dije que a mí, pues mira, ni tan mal. Un poco, me da un poco pereza volver a darle vueltas a las mismas cosas. Y a la gente en general no le gusta nada. Pero bueno, ahí está. Y oye, que es una forma de empezar su etapa, lo de Failsafe y tal, pues cogiendo elementos de antes y tal. Y luego, mira, ya lo han usado, lo han vuelto a usar otra vez en el crossover este que comentaba el otro día. ¿Sí? Que Absolute Power, uh-huh, o algo así. Creo que se llama así, ¿verdad? Absolute Power, sí. Bueno, pues ahí estaba Failsafe también. Pero bien, sobre todo que ahora que Chip Zdarsky se está prodigando mucho en todos lados y veo que no lo han anclado en ningún lado, y el hombre pues va haciendo un poco lo que le apetece en cada, en DC, en Marvel, y que no me parece mal, porque no. hay otros que les tienen ahí atados a hacer una cosa solamente, y bien está que según le venga la inspiración pues haga lo que sea. Y todavía no se le ha ido la olla. De momento. Pero vamos, hombre, es inevitable, a todo el mundo se le va la olla. Entonces a guionistas pues también. Quiero decir, cuanto más mayor te haces, más se te va la pinza. Y eso no tiene solución, por desgracia. Pero bueno, ya sabes. Y Chip Zdarsky, yo no sé cuántos años tiene, pero ya no será tan mayor, ¿no? Yo creo que relativamente. Debe tener 30 y pocos, ¿eh? No, 30 y pocos, no, 40 y pocos. 40 y pocos. 48 tiene. Ah, bueno, pues mira, bastante más. Como sale tan jovencito, luego es un cachondo. No está mal, ¿eh? Que ten en cuenta que hablábamos antes, bueno, le he mencionado antes, pero Mark Waid, por ejemplo, lleva haciendo cómics que parece que muchísimo tiempo, y no es tan mayor comparado con él, tiene 62 años. Sí. Y lleva haciendo cómics, me cago en la leche, más años que la hostia. O sea, que empezó a hacer desde hace un montón de años. Y Chip Zdarsky, lo que pasa es que ha empezado un poco más tarde, yo creo. Puede ser. Pero bueno. Sí, porque empezó con temas de, ¿no? Con Sex Criminals dibujando y demás. Y de guionista, no sé cuándo. Yo creo que fue después de eso. Y Sex Criminals es una cosa que hemos comentado tú y yo. O sea, no es tan vieja. Claro. No, Sex Criminals es de 2013. O sea, 2013. Mark Waid empezó en 1987 como editor en DC. Y como guionista en el 92. Sí. Que ya es unos añitos. Empezó con 30 años. Qué jovencito. Ahí le tienes. En fin. Estamos a tiempo, Dani, de meternos en DC. Bueno, en esta época no, pero Absolute si hubiera sido podcast. cuando estaban los buenos de los nuevos 52 y tal, nos podías haber metido ahí y no se había enterado nadie de que no teníamos experiencia. Porque... Dandidio, ven. Dice, Dandidio, tengo ideas. Y hubiera dicho Dandidio, toma, pues mira, no está mal, ¿eh? Tengo colecciones para ti. Y, no te preocupes, Dandidio, ponte tú a hacer la colección esta del espectro, que te apetece mucho hacerla por alguna razón, y deja a los demás tranquilos y hagan lo que quieran. Y lo de Flashpoint, esto que se te ha ocurrido a ti de repente, pues no fue buena idea, pero bueno, yo qué sé. Algo se podrá sacar. Algo sacaremos. Eso. En fin, pues nada, eso es. Y nada, a ver, en definitiva, yo creo que Batman es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, son ideas así un poco ya recicladas y demás, pero a mí esta saga, como la siguiente que todavía no la he terminado de leer, me está pareciendo bastante entretenida. Luego ya que venga el declive, pues ya vendrá, ¿no? Pero bueno, no le pongo muchos peros. A disfrutarlo mientras tanto, sí. Como he disfrutado... Y vamos a pegar este, para ya cerrar este programa, del pingüino, que ya lo comentamos un poco en hace unos pocos programas, que me ha gustado muchísimo. Se ha terminado ya la semana pasada, terminó con su, no me acuerdo qué episodio, octavo episodio, y el resultado ha sido fabuloso, la verdad. Ha sido, lo comentaba con los compañeros de redacción de Spin-Off, que el final es súper deprimente, pero luego es el final que tenía que ser, ¿no? Es un poco... es duro. Eso es. Pero es el final que tenía que ser, ¿no? Luego la gente, bueno, como siempre, ¿no? Le interesa mucho más cómo enlaza con The Batman 2, cómo no sé qué... a ver, enlazar con The Batman 2, pues sale de repente la Batseñal. Tampoco os flipéis. Pero... ha sido curioso, ¿no? Ha funcionado muy bien todo, ¿no? Como al final la serie va sobre un tipo que no le gusta mostrarse débil o mostrar sus debilidades, y cuando hay alguna debilidad actúa bien para que no se convierta en algo que pueda ser usado en su contra. Y es un poco la personalidad que le han puesto al pingüino de esta serie, ¿no? Que bueno, que en el fondo es cuadra también, ¿no? Con el pingüino de toda la vida, ¿no? Me está acordando del pingüino que se cargaba a cualquiera, ¿no? Que pudiera conocer sus secretos o que pudiera saber algo de más, ¿no? En cuanto se cruzara por la calle, adiós, muy buenas. Sales del despacho del pingüino sabiendo algo más de la cuenta, no llegas a la calle. Y en ese sentido, pues lo han hecho muy bien, ¿no? Porque, bueno, en el fondo ha sido una buena exploración del personaje. Colin Farrell y Kristen Milioti lo han hecho genial. Hay alguna teoría por ahí que también me interesa bastante respecto a un personaje que sale ahí, un psiquiatra, que no tiene el mismo nombre, pero que hay dos teorías, ¿no? Una es que es en realidad el espantapájaros, pero mi idea principal, que creo, es que es Hugo Strange, más bien, por cómo es usado, ¿no? Por cosas que pasan, ¿no? Por su afición también un poco a la hipnosis sugestiva, estoy... a la sugestión y todo eso, ¿no? Pero bueno, no sea, nunca se ha comentado ni nada, pero es una cosa que existen teorías que podrían estar guay para The Batman 2 o para una siguiente serie, ¿no? Lo cual es curioso porque se supone que las series que había, además de esta, la idea de Matrix eran varios spin-offs más, y una era con Arkham Asylum y otra era con la policía de Gotham, que iba a ser un poco el príncipe de la ciudad de Sidney Lumet, ¿no? En plan, el único policía honrado en todo esto. Y otra con Arkham Asylum, que hay muchas pistas que llevan a Arkham, toda la serie, ¿no? Por todo lo que pasa también con la historia de Sofía Falcone y demás. Y bueno, que por lo general, pues, muy buena serie, o sea, fantástica. Me ha parecido de lo mejor que ha habido en superhéroes este año, básicamente. Y bueno, pues ahí te lo dejo. Ya cuando lo veas, me comentas. Sí, a ver si termino y te cuento a ver qué me ha parecido. Pero vamos, ya dije el otro día que me estaba gustando. No te iba a preguntar, que sin spoilers, había leído por ahí que había algún tipo de gente que decía que había un poco de Deus Ex Machina o tal. ¿O tú no lo ves? Hay un par de cosas que no tanto Deus Ex Machina, pero es que, claro, últimamente le llaman Deus Ex Machina a todo, ¿no? Pero lo que veo es que son giros sorpresa, pero no porque de repente haya algo súper de la nada. Vale, entonces vale, correcto. Es decir, es el típico momento de, bueno, no sé hasta qué punto has visto, pero hay muchas cosas de yo sé que tú sabes, pero yo sé otra cosa más, ¿no? Entonces se mueve mucho en ese sentido. Vale, perfecto. Hasta aquí puedo leer. Vale, ya está. El final va en esa línea, ¿no? Yo sé algo, me adelanto a eso. Perfecto. Genial, pues nada, era para ver, digo, ya que me he acordado justo que... Pero bueno, luego ya me comentarás si te parece tan Deus Ex Machina, pero tal, pero a mí no me lo ha parecido. Perfecto. Y con esto, si quieres, nos despedimos. Genial. Solamente decir que en Twitter nos dijo el otro día Diego Caulín, otro episodio más, seguro que no estoy en Tierra 2, podría acostumbrarme a esto. Por desgracia, igual nosotros no, pero hay que decir, Albertini, yo creo que deberíamos de avanzar, que tenemos hasta pensado qué vamos a hacer en el episodio 250. Va, fantasía pura, fantasía pura. Eso no te creas tú que es lo normal. Sí, o sea, de repente tener algo pensado con antelación, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que habíamos pensado? Pues un poco también que participéis vosotros, ¿no? Vamos a hablar de y a lo mejor lo podríamos llamar los cómics antes de los cómics, ¿no? Los tebeos antes de los tebeos. Por el tema de hablar de tebeos, cómics o como queráis llamarlo, que a lo mejor no están en el radar de nadie, que a lo mejor no están en el... que a lo mejor no son los súper famosos, pero que nos han apasionado, que lo hemos leído mil veces, que tal, que puede ser el cómic de Estopa, básicamente, ¿no? Sí, que puede ser cualquier cosa que te ayuda, también que te ayudó a lo mejor en los orígenes a cogerle gusto al formato del cómic. Sí, a entender el lenguaje, a ver las cosas, ¿no? Quiero decir, es un poco, queremos hablar un poco de cómics, que no sean a lo mejor los típicos Mortadelos, Tintín, Asterix y demás, pero que sean cosas que hemos estado que a lo mejor leímos en nuestra infancia y la leímos muchísimas veces y que luego, pues eso, nos han fascinado tanto que luego cuando hemos llegado que nos ayudó también a meternos en el tema del cómic. Y bueno, pues es lo que digo, que a lo mejor es que a lo mejor no te iniciaste con las nuevas generaciones, a lo mejor no se iniciaron con Mortadelo, sino con el cómic de la Masía del Barça. Es que ahora ya no lo tienen tan complicado. No, claro. Porque, o sea, hay un montón de cómics orientados al público infantil. Claro. Algunos dirán que de más, pero hay muchísimos. O sea, cuando yo era pequeño, prácticamente no había. No, claro. Desde luego, tanta variedad, desde luego no. No, desde luego no. Y costaba mucho y a lo mejor... y a lo mejor incluso no era lo típico que encontrabas en el kiosco, sino que a lo mejor te lo había dejado un amigo o un familiar y a lo mejor no se ha vuelto a editar desde entonces. Hay muchísimas, sí, cosas. Sí, bueno, eso también tengo yo ahí varias cosas cuando hablamos de hacer esto que hablaré de ello, que yo no sé si se ha vuelto a editar alguna vez, de hecho, uh-huh, algunas de las cosas, y que me parece raro. Entonces me imagino que sean cosas de derechos y tal, que habrá miles. Porque vamos a hablar de cosas raritas y, como le decía yo, Albertini, cuando estábamos hablando del tema, es una, para que os hagáis una idea también de tipo de obras y de cuándo las leíste, que son cómics que leíste en un momento y que ahora mismo ni en su momento pensaste en que tenían autores. Ya, sí. Y no tendrías ni idea de quiénes son. Es como cuando veías películas y no sabías que había un director. Claro que hay ver, ¿no? Pues, ¿quién es el director de esta, no? Anda, pues desde este he visto toda la filmografía y ni me he enterado. Exactamente. Y cómics, pues eso, hay muchos cómics que, bueno, decíamos nosotros, no sabíamos quiénes eran y ahora tampoco lo sabríamos, pero hay muchos que en las ediciones que hacían antes en España no ponía quién era el autor. No. O si lo ponía, pues estaba escondidito. O a lo mejor era la típica firma que decías, pues está aquí la firma. Que también. Sí, sí. Pero bueno, eso. Así que a ver qué tenéis por ahí. Así que os hacemos este llamamiento. Ya sabéis que nos podéis escribir a hola@novelpodcast o por Twitter, Instagram o donde queráis. Nos lo decís. O ebooks o en comentarios de este programa. Nos lo comentáis y ya está. Porque nos gustaría, pues, que nos dijerais también qué son estos cómics que ignotos, ¿no? Estos cómics desconocidos para la mayoría, pero que a vosotros os ha fascinado. Y eso es. Y bueno, con esto nos despedimos, si quieres, ¿no, Dani? Perfecto. Así que nada, ya sabéis, nos podéis escribir, nos podéis hablar, nos podéis acariciar. Socorro. Socorro. Bueno, si queréis, bueno, pasáis por nuestras casas, acariciáis a nuestros gatos y ya está. Ay, en fin. Que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.